El nombre del proyecto es Richard Limbo. Richard por mi nombre y Limbo porque es el nombre que le puse a varios de mis proyectos artísticos. Por ejemplo, un set de filmación que armé en los 80 y el estudio de grabación que tengo ahora. Integran el proyecto Ana Patané en voz y percusión, Marcelo Fresia en percusión, Alex Uriarte en guitarras, Gabriel Rinaldi en batería y percusión, Hugo Acuña en bajo eléctrico y yo en Richard Limbo en guitarra y composición. Ana vive en La Plata, Hugo Acuña vive en Sarandí y es uruguayo, y los demás vivimos en Bernal. El tema Illumination incluye un mantra a la divinidad hindú Saraswati, que es la divinidad que rige las artes, a la que se invoca antes de cantar, tocar, o a la que se invoca antes de realizar cualquier arte. También ella rige los estudios, también se la invoca cuando uno tiene que estudiar o usar el intelecto para algo, también se la invoca. Pero bueno, en este caso la incluimos y es el primer tema del disco con este mantra para que su luz bañe todas las demás canciones. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Om Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Sada. Om. Te saludo, Madre Saraswati, a ti que otorgas tu gracia y satisfaces los deseos de tus devotos. Te pido a través de mi arte pueda alcanzar la belleza de tu corazón. Om. Bueno, Ana fue baterista de Sugar Tampax, cantó en un grupo de música afrocubana que se llamaba Siete Rayos, es una de las invitadas de Las Taradas y canta en la roda de Samba y Lloro de la Plata. Alex toca con Germán Ringer y Los Finos y es discípulo de Fernando Kabusaki. Marcelo Fresia tocó con varios artistas, entre ellos Omar Gianmarco, Julio Ruti, Rosaura Silvestre, Libertad Lamarque, Suna Rocha, Facundo Sarabia. Gabriel toca actualmente con Yuli y Van Errut y Las Ruedas del Sur y con One Lady Van, que es una banda de jazz. Hugo toca actualmente en el trío AMZ y además da talleres para la Municipalidad de Avellaneda. Bueno, yo desde los años 70 estuve en varios proyectos muy diferentes entre sí. Estuve en un grupo que se llamaba Volar, que hacía rock sinfónico. Estuve en una banda que se llamaba Viejo Harlem, que hacíamos funk y soul. Reijard, que hacía rock and roll y blues. El Horno, que era una onda parecida a Divididos. Pilares, que sería algo parecido a Los Prisioneros, los de Chile, ¿no? Una cosa así. Y Haz de Picas sería como una especie de satélite de Los Redondos, una cosa así. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Llevamos a la fecha más o menos 3 años tocando juntos. Ana es locutora nacional, es doblajista y tiene un vivero de plantas nativas. Alex es bibliotecario de la UNCI y vende remeras de fútbol de todo el mundo. Marcelo es docente de música en la EMPA. Gabriel es docente de música en escuelas primarias. Hugo es docente de música en Avellaneda. Yo también soy docente y tengo un estudio de grabación. La inspiración viene de la naturaleza, de las personas, de la luz, de los colores, de muchas cosas, de los paisajes. Y cuando se habla de paisajismo, yo diría que es más un paisajismo mental, es el paisaje que uno puede armar con su propia mente. El segundo tema es País. Haciéndole honor al nombre del disco, Música Paisajista, este tema recorre diferentes ritmos típicos de nuestro país. nunca me voy a olvidar que a los 15 años toqué con un grupo que se llamaba La Medusa, que era un grupo que lo había armado con los chicos del secundario, así que tendríamos 15, 16 años. Y lo que teníamos que hacer eran versiones rockeras de Negros Espiritual. Bueno, eso lo hacía un coro, y todo eso fue en Mar del Plata, creo que en el año 1973. Era un coro que hacía Negro Spirituals y una bandita de rock haciendo la versión rockera del mismo. Egberto Gismonti y Fran Zappa, seguro. Eso no me canso de escucharlo. Opino que la gente debería escucharnos porque el paisajismo de Richard Limbo para mí traspasa el paisaje visual que los ritmos y melodías proponen, para llegar más a los sentidos y hacer un viaje más hacia adentro, hacia el interior. Mi sueño o deseo sería viajar tocando. Simplemente eso. Bueno, el único disco que yo tengo es el que saqué el año pasado, en noviembre del 2014, y su nombre es Música Paisajista Richard Limbo. Fue en forma independiente. Lo grabé en mi propio estudio y lo sacamos por el sello EPSA. La temática es el paisajismo musical a través de ritmos y armonías de toda Latinoamérica prácticamente, y llevó 3 años de gestación. Tratamos de hacer una visita guiada por diferentes zonas de América. Yo, Ana, voy relatando antes de cada canción algo que lo identifique con un país o con una zona de donde es la canción. Como por ejemplo el surco, que es de Perú, o el seclanteño, que es una canción dedicada a los pobladores de Seclantas, que es en Salta. El tema que se llama Un whisky en San Telmo, intenté a mi modo representar lo que sería para mí el paisaje de San Telmo, con sus empedrados, sus lucecitas, sus bolichitos, su atmósfera en general, y para mí tiene cierta melancolía ese lugar, por eso también la onda del tema. Y elegir estilos musicales emparentados, para mí emparentados entre sí, el tango y el jazz, y en especial en modo menor, creo que, bueno, acentúan la idea. Bueno, eso por lo menos me parece a mí, o lo intenté hacer. Thank you. recomendamos otro proyecto amigo al que creemos que vale la pena difundir. Amaniña, con Moni Rodríguez y Pipi Tángel. Contacto para los oyentes, un mail ricardo-patané@hotmail.com, un Facebook Richard Limbo Patané y el Bandcamp para que puedan escuchar los temas richardlimbo.bandcamp.com. Bueno, durante años compraba unos sándwiches vegetarianos en la panadería que tengo acá al lado del estudio y estaban hechos con pan árabe redondito, lechuga, tomate, queso de máquina, huevo, mayonesa y para mí era lo mejor del mundo. Pero tengo una variante ahora. Ahora me hago unos sándwiches de berenjenas al horno, así en fetitas tipo milanesa, y le pongo queso y tomate y con un pan de fugaza, y con eso ya para mí es lo mejor del mundo.